Estamos junto a Sie Hekmat. Ella es ingeniera en minas, es la primera mujer en Irán que sacó su doctorado en ingeniería en minas, pero no le fue posible continuar viviendo en el país como para poder llevar la vida profesional que ella quería. Cuento corto, se trasladó al país y en la actualidad vive en Concepción y es profesora de la Universidad de Chile. Así es, muy bienvenida al Foro Ciudadano. Hola, muchas gracias. Hola a todos y gracias por su presentación. Encantada. Explícanos un poquito qué es la policía moral que opera en Irán y que es justamente la que tomó detenida a la Mahsa Amini de 22 años, kurda, que andaba por Teherán. Al parecer el velo no le cubrió completamente el velo. Se la llevan detenida y finalmente muere. Todo el mundo habla de que es producto de las torturas que muere y no de un infarto que de casualidad le vino, como señala la policía. ¿Qué es la policía moral que opera en Irán? La policía moral creo que empezó su trabajo justo después de la revolución, cuando que los mulas conquistaron el país. Y ellos son como la gente que andan en la calle y dicen a las mujeres sobre su vestido que tu vestido tiene que estar completamente en manera que ellos quieren. Ellos piensan que el pelo de las mujeres o el manga corta de las mujeres o las mujeres en total son personas que provocan los hombres sexualmente. Y porque los hombres no se provoquen, las mujeres tienen que cubrir su pelo con su cuerpo completamente. Esa es como su idea. Y siempre estaba, pero en el momento que Ahmadinejad empezó de su presidencia, esos habían como un grupo de policía que estaban en la calle y arrestaban la gente y encarcelaban las mujeres por solamente no cubrieron su pelo completamente. Y todas personas de gobiernos, cuando hablan afuera, dijeron, el hijab es como que las mujeres eligieron este, pero es una mentira grande. Que las mujeres eligieron ponerse el velo. Sí. Eso dicen ellos. Nosotros, si no lo ponemos, nos arrestaron, nos golpearon y nos encarcelaron. Entonces, esta es que y este policía empezó a arrestar a la gente en la calle. Y las leyes realmente no son completamente definidas. Cuando dije que tiene que cubrir tu, por ejemplo, cuerpo o tu pelo, no hay ningún límite para este. Nuestro punto es que querida Mahsa estaba completamente tapada. Ella tenía un pañuelo bien largo, tenía un uniforme muy largo y muy angosto. Entonces, nuestro punto es que no había ninguna razón que este policía, en primer punto, nadie tiene derecho de arrestar a la gente por su cuerpo, por su vestido, pero esta niña no tenía ningún problema según las leyes que ellos dicen leyes. Claro. Sí, y antes de esta policía moral, habían gente, yo quiero decir que este régimen de molas es en contrario de belleza. ¿Qué significa molas? ¿Qué significa molas? Mola o ayatolas son como las personas muy religiosas radicales. Esos son los ayatolas. Sí, ayatolas o molas o no sé, las personas radicales. Mejor decir ISIS, no sé, mejor decir talibán, son el mismo. Talibanes, claro. Sí, cuéntame, y ellos son los que están en el gobierno. Sí, el gobierno, el régimen islámico, como público islámico, este son como el mismo que ISIS. Sin embargo, algo está cambiando en Irán. Me tocó ver el otro día un video corto que circulaba por Twitter, donde una mujer va caminando por la calle, el hombre hay un hombre que pasa en una moto, al parecer es su marido, él ve que algo del pelo se le ve y se baja y le pega una bofetada a la mujer. Sin embargo, la gente que estaba ahí ahora, producto de estas manifestaciones, reaccionó y le pegó mucho a ese hombre. Como que aparentemente el sentido común ha vuelto a la calle y a no aceptar que los hombres resuelvan sus conflictos por esa vía tan violenta, ¿no? Yo quiero decir algo, que habían hombres muy radicales, ISIS, en la calle, que echaban ácido. En la cara, ácido en la cara de mujeres lindas. En la cara de mujeres que no cumplían con estas leyes de la vestimenta. Mira, no hay leyes, no hay límite. Claro, no dijeron bien, que claro, si el claro. pelo está como pobre masa, querida masa, no tenía problema. Puede un parte pequeñito claro, de su pelo claro. estaba afuera. Sí, cuéntame. Lo siento mi español. No, por favor, te agradezco que hayas recibido esta llamada, porque lo único que quiero y que queremos en el feminismo chileno y en varios otros movimientos de derechos humanos apoyar lo que está pasando en Irán. Las manifestaciones están muy fuertes en buena parte del territorio y entonces como Foro Ciudadano nos queremos sumar al hecho de que lo que ahí está ocurriendo es necesario difundirlo en el mundo entero, particularmente que las mujeres sepan que no están solas. En Foro Ciudadano estamos conversando con Asie Hekmat. Tenemos la suerte de que ella hable castellano. Ella es ingeniera en mina, es iraní. Su doctorado, además, lo hizo en Irán. Es la primera mujer iraní que saca un doctorado en ingeniería en mina. Finalmente no pudo en su propio país sacar adelante sus sueños, como ella señala, y entonces debió abandonar Irán. En la actualidad vive en Concepción y trabaja como profesora de la Universidad de Concepción, y con ella estamos hablando a propósito de esta situación que ha conmovido al mundo entero. Mahsa Amini, ciudadana kurda, andaba por Teherán, 22 años, según la policía moral, porque así se llama, el velo no le cubría todo el pelo, y en ese país las mujeres se tienen que tapar enteras, tienen que taparse su pelo, su cuerpo, no pueden andar con ropa de manga corta. Todo aquello es considerado un peligro enorme a los varones, porque los varones pueden ser tentados. La mujer es básicamente sinónimo de tentación para los hombres. Y entonces el gobierno, que es islámico, prácticamente es una dictadura y prácticamente es un gobierno terrorista, ¿no? De esa forma dirige al 50% de la población, las mujeres. Y ahora te quiero preguntar, así es porque han habido manifestaciones enormes en buena parte del país, un hecho histórico, inédito. Y entiendo que las actuales y masivas manifestaciones tienen su diferencia, tienen su particularidad. No sé si compartes aquello. Yo quiero decirte sobre que este de manifestación de las mujeres tiene como una historia. Gracias a la tecnología, creo que empezamos de como 2014, que las mujeres empezaron a publicar las fotos que ellos tuvieron fotos en la calle sin cubrir su pelo, en situación que no había este policía moral, y sacaron su pañuelo, tomaron una foto y publicaron en internet. Masih Ahmadinejad fue como una persona que tenía esta idea, y fue una persona, una mujer, que trataba difundir las fotos a todo el mundo. Y se enojó ese régimen, gobierno, mucho, y empezó a poner más presión a la gente. Después, creo que fue en 2016, o 2017, Vida Movahed, fui en la calle, se llama calle Enqilab, Enqilab significa revolución en español. Fui en esta calle, sacó su pañuelo y paró allá hasta que la arrestaron. Después ella, la arrestaron y encarcelaron. Después ella, otra mujer, fui al mismo lugar, sacó su pañuelo. Y este fue como un movimiento de las chicas de la calle Enqilab. Después, cuando pusieron más presión a la gente, las mujeres empezaron, había un movimiento del miércoles blanco. Los días miércoles, las mujeres andaban en la calle sin pañuelo y firmaron y mandaban al Masih, al Inejad, y ella difundió el mundo. El gobierno puso aún más presión a la gente, más presión a las mujeres, pero estas presiones no asustaron a las mujeres, a las chicas, pero la hicieron más motivadas y armoniosas. Después, ¿Cómo había armoniosas? algunos ¿Cómo armoniosas? No te entiendo. que se van más juntos. Arrestaban uno, salió dos, salió tres. Y quería decir que ellos, las mujeres estaban en encarcelado y también sus abogadas que querían defender a mujeres, ellos también están encarcelados. Oh. No, claro. Esta es una guerra contra las mujeres, claramente. Claramente, lo que Claro. pasó, la diferencia entre esta guerra y estas manifestaciones de las mujeres que han pasado anteriormente y ahora, Sí. es que después de la muerte del Mahsa Amini, los hombres entendieron que las mujeres están solos. Lo que pasa es que si pasa en Irán, bueno, los hombres entendieron que lo que pasaba al Mahsa puede pasar a su hija, o a su hermana, o a su mamá. Entonces, los hombres ayudaban a las mujeres. Las mujeres empezaron este movimiento, pero ahora los hombres los apoyaron. Claro, que Y son las esto mani es que estamos dio hablando de tanto las, fuerte. claro, estamos hablando de las actuales manifestaciones. O Sí, sea, mientras tú y yo pero estamos hablando, es lo que está pasando en Irán, ¿o no? sí, el parte más diferente de esa revolución que ahora está con revoluciones anteriormente de las mujeres, que sí, es revolución de las mujeres, pero es mucho más poderoso porque las mujeres están en la calle con sus Claro, esposos, con sus claro. hermanos, con sus papás. Ah, Y claro. los hombres están allá, que basta, tanta presión a nuestras hijas, basta. Y si usted no se fija en la manifestación que tuvimos el viernes, nosotros estábamos con nuestros hermanos, nuestros maridos, y allá para algunos grupos feministas era, pero este es un movimiento feminista, pero para nosotros ahora todos somos juntos. Y el poder es que los hombres de mi país entendieron que si las mujeres no sean felices, la sociedad no puede ser feliz. Claro, cuando hablas del viernes te refieres a una manifestación que convocaron distintos grupos feministas en la ciudad de Santiago a pararse en la Biblioteca Nacional y hacer un llamado de solidaridad urgente e internacional con las mujeres en Irán y este llamado que está ocurriendo en las calles contrarios a la dictadura que allí opera, sobre todo en relación a las mujeres. Y claro, a mí también me llamó la atención que llegaron hombres, no suele ocurrir aquello en las manifestaciones nuestras, pero claro, ahí entendí que es lo que tú estás hablando, que ha sido fundamental la conciencia también que los hombres han tomado y la responsabilidad que ellos también sienten de no seguir siendo cómplices de estos horrores que están viviendo las mujeres en la medida que no actúan. Cuéntame, ¿hay feminismo en Irán? Digo, ¿hay mujeres organizadas como tales, así sea clandestinas, ilegales, grupos, colectivos, asambleas, organizaciones? ¿Hay algo así? Hay, pero sí, por supuesto que hay, pero las mayorías que pueden trabajar más son los que están fuera del país. Porque dentro del Ah, país hay, pero claro. por ejemplo en esta manifestación ahora, todos están encarcelados. Todas las Todos están feministas. arrestados, todos los feministas, todos personas conocidas ahora están en la cárcel. Entera. Y Sí, Vicky, quiero decirte algo porque esta mañana yo vi una noticia sobre la matanza de Hadis Najafi, una niña de 20 años. ¿Cuándo ocurrió Ella eso? estaba en manifestación para Ah. ser la voz de masa. Su voz era tan alta que lo pararon con 6 balas en su cuerpo. Los del régimen le dispararon 6 balas en su cuello, su cabeza, su corazón, su mano, su ojo. Ahí, en plena manifestación. Sí, y siguen matando a la gente. Y entonces tenemos que seguir a la voz de masa, la voz de Hadis, la voz de todas las personas que están matando para conseguir las leyes o para pedir las leyes, no sé, los derechos muy normales que necesitan, que quieran. Que el gobierno puede limitar nuestro cuerpo, pero no puede limitar nuestra imaginación. Y desde este gobierno, las mujeres eran tan fuertes que tenemos algunos nombres muy grandes iraní, como Maryam Mirzakhani, que ustedes saben, lo conocen, Maryam Mirzakhani, la única mujer que ganó el premio del Leeds en matemática. Tenemos Anousheh Ansari, la mujer que viajó a la luna. Tenemos Shirin Ebadi, la mujer que ganó el premio Nobel del Pez. Tenemos Kimia Mohammadi, Kimia Alizadeh, la mujer que tenía del premio del Olympic en Taekwondo. Tenemos Atoussa Pourkashian, un compañero mundial de jerez femenino. Y tenemos Lale Sedir, un compañero de carreras de auto. Ella se llama Shumaher de Irán. Tenemos Leyla Isfandiari, escalador iraní de Himalaya, y tenemos muchas, muchas, muchas más mujeres que lucharon y trataron de seguir sus sueños. Un abrazo muy grande a Siegek Matt. Te voy a llamar, si me lo permites, en un par de semanas más para que sigamos conversando y así que no baje la solidaridad con lo que está pasando en la dictadura, en el terrorismo que está en el gobierno hace tantos años ya en Irán. Un abrazo muy, muy grande a Siegek y a través tuyo a todo el pueblo iraní. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por su apoyo. Es muy valioso para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.